cada instante. Este sábado su DJ, Julio Sánchez Cristo. Lo llevará por un viaje de conciertos que salieron mal. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Ahora que vuelven los conciertos, hemos querido reunirnos con momentos de grandes conciertos, pero no precisamente porque salieron bien, sino porque salieron regular. Juan Sebastián García hizo la selección de conciertos que tuvieron tropiezos en la historia. Soy Julio Sánchez Cristo. Comenzamos con El Sacrificio del Alma de Carlos Santana. El festival se llamó Speedway, 1969. Era el Woodstock de la costa oeste. Un terreno poco preparado para un concierto. No había baños, no había parqueaderos. 300.000 asistentes con un sonido que a 100 metros ya no se entendía nada. No tuvieron seguridad. Contrataron a los Hells Satan, una banda de motociclistas, para ahorrarse la seguridad. Un desastre. Y luego nos vamos con los Rolling Stones. Ahí se armó una pelea entre los Hells Satan y varios asistentes. Esta era esa banda de motos, muy agresivos. Respondieron al ataque de algunos asistentes con contundencia. Golpearon a uno de ellos, que perdió la vida. El propio Mick Jagger, en la grabación que van a escuchar, invita a la gente a que se calme. Fue un desastre. We'll be right back.

saying peace. Peace. You guys haven't learned how to fucking party yet, man. You don't belong here, man. Yeah. Stop fighting. We don't want no violence. Let's go. You're fucking up this whole thing. Brothers and sisters, come on now. That means everybody just cool out. Will you cool out, everybody? I know. I'm here. Everybody be cool now. Come on. Turn the light out. All right. How are we doing over there? All right? Can we still make it down the front? Can we still collect ourselves, everybody? Yeah! Can everyone just... I don't know what happened, I couldn't see, but I hope you're all right. Are you all right? No thanks to the angels. Okay, let's just give ourselves, like... We'll give ourselves another half a minute before we get our breath back. Everyone just cool down and easy. Is there anyone there that's hurt, huh? Everyone all right? Okay? All right? I think we're cool. We can go. We always have something very funny happens when we start that number. Sympathy for the day. Been around for a long, long year. So many of So uptight, man. Hell's Angels screwed it for everybody. They did, man. God. That's what makes so many people mad and uptight, and that's why they're uptight now. I mean, who's fighting what for? Fuck the Angels! The Angels! Fighting and what for? Angels go home! Why are we fighting? The Angels! Why are we fighting? We don't want to fight. Seguimos recorriendo conciertos que no salieron como se pensaba. Nos vamos al 3 de diciembre de 1979, una gira que había sido exitosa hasta ese momento. La mayoría de los asistentes estaban en un coliseo en Cincinnati, en Ohio. Arrancó la prueba de sonido, las personas que se encontraban afuera haciendo fila pensaron que ya había arrancado el concierto y corrieron con locura, una estampida humana. 11 personas muertas, 26 heridos. Los Who no supieron sino hasta el final del recital. My Generation, eso era lo que sonaba esa noche. Y luego Won't Get Fooled Again. Esa fue la canción que cerró el concierto. My Generation. Jump in my dreams, momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. 10 de la mañana, 27 minutos. Los saludo a Diana Gil. Hoy me encuentro desde Amarillo, acá en la calle 26, con Avenida Boyacá, exactamente 500 metros cerca de la Avenida Boyacá. Y estamos acá porque queremos conocer un gran proyecto, el proyecto Cantabria, un proyecto impresionante que seguramente les va a despertar el interés a todos ustedes en esta mañana. Voy a volver ahora en unos minutos, en unos instantes, con la persona encargada para que nos cuente todas las bondades de este gran proyecto. Así que si usted está pensando en este momento en invertir en Finca Raíz, pues tome nota porque en unos minutos le tengo mucha información de interés. Estamos buscando las historias de tu parque. La clase de bailes en el parque. El partido está apostando a la gaseosa. Graba una crónica con tu celular de esos superhéroes anónimos de los parques y participa en la categoría Crónicas Smart Films del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Podrás ganarte 20 millones de pesos. Más información en smartfilms.com.co/convocatoria. Aplica términos y condiciones. Apoya Caracol Radio, Oxígeno Bailos 40, Radioactiva y Revista Vea. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Robert Wood, el director del Departamento de Tecnología de una empresa que se llama Aquaboom. Well, thank you very much. Hemos sabido de un proyecto para extraer agua de la atmósfera usando energía solar. Yes, well, we're employing dehumidification technology. We were able to extract 3.8 liters per kilowatt hour of energy. Un personaje creado por Sara Samaniego se llama Marce, la recicladora que recibió un prestigioso premio en Alemania. Bienvenida, Marce. Hola, mi reciclamores. La verdad, a mí siempre me ha gustado mucho enseñar a la gente el tema del reciclaje. Y entonces yo decía, no, el reciclaje hay que explicarlo desde el lado bacano, divertido. Está sorprendiendo después de además muchos años y llega con una canción que se llama Hasta Aquí. Soy Miriam Hernández, bienvenida a W Radio. Qué gusto poder saludarte. Estoy feliz realmente con este nuevo disco y con el hecho de poder contarle, ¿no?, lo que ha sido para mí este nuevo álbum, esta canción, además que viene con un mensaje muy poderoso para todas las mujeres. La semana que comienza, por favor, permita que le acompañemos cada tarde en La Hora del Regreso. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. WRadio.com.co. Un camino para resolver las necesidades de nuestros oyentes. Esta noticia les puede alegrar los corazones a estos 6 jóvenes que quieren viajar a la NASA. Usted también puede hacer parte de la solución. Les estaríamos entregando los boletos aéreos ida y regreso desde Bogotá hasta Houston. Soluciones W Radio, @caracol.com.co. Muy, muy agradecidos con ustedes, con Natalia, con todo el equipo de la W. Ayudemos a solucionar. W Radio, en la piel de sus oyentes. Paleta Nacional de Colombia, 60 años. Un homenaje a Sonia Osorio y su legado. Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Próximo 6 de agosto, función presencial. Y el 7 de agosto, función presencial y live streaming a partir de las 8 p.m. Adquiera sus entradas o códigos de acceso en tu boleta. Y si lleva su carnet de vacunación, recibirá un obsequio especial al ingresar al teatro. Paleta Nacional de Colombia, un espectáculo muy, muy W. Al aire, la W. Bueno, y como lo prometido es deuda, siendo las 10:30 de la mañana, en este momento me encuentro acompañada por Alejandra Rusi, ella es asesora de este proyecto de Amarillo Cantabria. Bienvenida, Alejandra, qué placer estar de nuevo acá conociendo sobre este proyecto del cual ya hemos hablado en otras ocasiones, pero seguramente muchas personas que no tienen idea y no saben del proyecto que se están perdiendo. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los oyentes de la W. Nuestro proyecto Cantabria, pues como lo dijiste, es un espacio diseñado para disfrutar en familia. Este proyecto se caracteriza por sus excelentes zonas comunes, puesto que vamos a contar con todo lo que es piscina, turco, sauna, jacuzzi, una super terraza barbecue. Vamos a tener bastantes juegos infantiles, zona verde, zonas de lectura, oficinas para coworking, gimnasio, TRX, teatrino. Aparte de eso, pues tenemos varias áreas disponibles para todo tipo de familia, áreas desde 72 metros cuadrados hasta 102 metros cuadrados, y lo mejor es que va a quedar un estrato 4. Eso quiere decir que por favor vengan, visítenos y conozcan este magnífico proyecto. Con una ubicación además privilegiada, Alejandra, porque le recuerdo a los oyentes que estamos cerca de la avenida Boyacá, estamos sobre la calle 26. Bueno, hablemos sobre el metraje. ¿Apartamentos de cuántas habitaciones se pueden encontrar? ¿Desde qué metros cuadrados? 72 metros cuadrados. Este apartamento está distribuido por sala comedor, balcón de 3 metros cuadrados, cocina, cuarto de ropas, dos habitaciones, la habitación principal con su baño y su walk-in closet. El área que le sigue es de 87 metros cuadrados con tres habitaciones, balcón de 5 metros cuadrados, y el área más grande, 102 metros cuadrados con doble balcón. La vista de este apartamento es espectacular, así que conózcanos. Conózcalos, visítelos. ¿Hasta qué horas están hoy? ¿Hay alguna línea donde se puedan comunicar? ¿Hasta qué horas están atendiendo en el día de hoy? Bueno, nuestra sala de ventas está abierta desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Cualquier tipo de información o cotización que ustedes deseen, vía WhatsApp o al número de contacto 318-240-6023. 318-240-6023. Muchas gracias, Alejandro, y ya volvemos con más información desde Amarillo con su proyecto Cantabria. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. el año 2000 en Dinamarca, Roskilde Festival, uno de los festivales más cotizados en el país nórdico. El invitado era Pearl Jam, gran popularidad. Lo peor que le puede pasar a un concierto es sobrevenderlo, y eso hicieron los organizadores. Cuando la banda empezó a tocar, una estampida humana se abalanzó sobre el escenario. Eddie Vedder llamó a la calma a los asistentes, pero su llamado llegó tarde. Murieron 9 personas. La banda quedó devastada con este suceso, por lo que, en un sentido homenaje, hicieron una bella canción. Escuchemos Even Flow, MFC y Love Boat Captain. So, I was told a lot of lies growing up, I think. But I was told one thing that it might be true and it might not, but I think it is, and that Vedder comes from here. So, hello, brothers and sisters. is this just another day? This God forgotten place. First comes love and then comes pain. Let the games begin. Questions rise and answers fall. Insurmountable. Love, boat, captain, take the reins and steer us towards the clear. Yeah, it's already been sung, but it can't be said enough. All you need is love. Is this just another phase of earthquakes making waves, trying to shake the cancer off us, but human beings, once you hold the hand of love, it's all surmountable. Hold me and make it the truth, that when all is lost, there'll be you. Cause to the universe, I don't mean a thing, and there's just one word I still believe in, it's a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Y recuerden que hoy la W también se encuentra desde el proyecto Cantabria de Amarillo, acá en la calle 26, 500 metros abajo de la avenida Boyacá, y estamos acá contando sobre este proyecto que ofrece una amplia variedad de zonas de entretenimiento para los niños, además de tener una ubicación privilegiada. Les cuento porque estamos acá justo al lado de la calle 26, la avenida Boyacá, está también la avenida Ciudad de Cali, muy cerca al aeropuerto, varios centros comerciales también cerca, y les quiero contar que pueden conseguir